¿Dónde lo pongo? Esto. ¿La mesa? Sí, es mesa. Empiezan a caminar y a observar cómo sienten el cuerpo hoy. Está recontra, me afectado. Observen cómo sienten su energía, cómo sienten la postura. Seguramente hay zonas del cuerpo que se sienten más activas que otras, o más rígidas. Algunas zonas que por ahí se quieren mover, se quieren estirar, pueden moverse tranquilas, estirarse. Fíjense qué les pide el cuerpo y denle lugar. Y observen también cómo es el espacio hoy, cómo son las luces a esta hora, los colores, cómo son las proporciones, siendo dos y con la mesa, van cambiando un poquito las cositas. Observen cómo es. ¿Está lloviendo? Ah, cualquiera, si había sol. Sí, pero vino una nube de rari. Sí, está bien. No la tenía. Tienen que hacer una ventana en el cuarto. Ah. Perdón. Y observen también cómo el peso del cuerpo viaja a través de las piernas y se apoya en el piso. Cómo se reparte el peso en los pies, si se apoyan más los talones, si se apoyan más los deditos. Thank you. encuentra un soporte en el suelo, cómo el piso la sostiene. Recogemos agua. Sí, siempre, de ahora en adelante el ejercicio es con eso. De lluvia, imagínate que sacas la mano por la ventana. Ideal en este día. Más. No tienen ahora para cantar, solo hacer las mecánicas de movimiento una vez. ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo se sienten los brazos? ¿Se sienten pesados, livianos? ¿Es una tortura levantar los brazos hoy? ¿Es una expansión bella y... Oh, no sé, me da igual. No quiero saber nada por nada. Una vez más. Entonces tenemos un movimiento de brazos que en realidad podríamos decir que son dos movimientos en simultáneo. Por un lado tenemos el brazo que se eleva, por otro lado tenemos el brazo que rota. Pueden suceder los dos simultáneamente. Es decir, empiezo a subir el brazo y ya empiezo a rotar y termino de rotar cuando termine de subir el brazo. ¿Posible eso? Háganlo lento y observen cómo empieza el Ay, Dios. movimiento. Ay, perdón. No pasa nada. Vos te decís que bueno, ¿cómo empieza? Chequen que sea la altura de los hombros, que ambos brazos estén más o menos parejos. Muy bien. Y una vez más, codos extendidos y no respiro para cantar todavía. Ay, estoy bautizando. Bien, Sofi, tus rodillas están extendidas. Me parece Sí, mejor. estoy bien, te creo, mirá. Te juro que no están ahí. Otra pregunta interesante para observar es, cuando yo hago el movimiento, cuando hacen el movimiento, van con sus brazos hasta que llegan al punto donde termina el movimiento y ya está, o voy y después me acomodo, o voy y después me aflojo. Puede ser que llego, quedé. O hay algún acomode cuando estoy arriba, cuando estoy llegando. Observo eso. Sigo buscando mirar al techo. Sí, señores. Y observen si se estira la espalda cuando eso sucede. ¿Hay alguna sensación para la espalda, para la columna? Codos extendidos todo el tiempo. Sí, Marco. Entonces, sube los brazos, inhalo en el camino, canto el glissando con los brazos arriba. Thank you. una vez más, cómo se siente la postura, cómo se siente la entrada del aire, cómo se siente la voz. Me está costando concentrarme. Okay. De otros días. Pero es mucho más cómodo todo lo que es la apertura de la mandíbula. Y la voz. Y la voz se siente como con más profundidad. Uh-huh. Y después, la primera vez que no hicimos el ejercicio, ¿sí? Se notaba mucho la diferencia en lo que es la comodidad para abrir la mandíbula. ¿Sí? Y la segunda vez no tanto. Ok, o sea, que algo se iba como quedando. Destrabando ahí. Bien. Es muy importante para ti. Todo. Sí, me está gustando mucho concentrarme, bueno, entonces bien, como que lo hago. Súper. Lo hago medio sin mucha concentración. Tranqui. Igual recién lo fuiste. O sea, yo lo iba diciendo y vos ibas respondiendo. O sea, yo lo vi. Tranqui. Resúmate. Bien, lo vamos a probar una vez más. Quiero que observe la sensación para la apertura de la vía. Sin y con el movimiento. Cuando hablo de vía, hablo obviamente de la boca y del recorrido de las vías superiores, digamos, de la vía respiratoria de la parte alta. No el torso. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, lo vamos a hacer una vez sin elevar los brazos. Pero vamos a cambiar el ejercicio vocal. Vamos a cantar. Observadora, sin levantar los brazos. observar, quieren comprar un arma. Yo preferiría una vez más. Un arma. Ah, pero sí es free. Nada más. Está bien, está bueno usar una. Por favor. Sí, una vez más. Para observar, para ver de vuelta. Y hacemos agua, una vez más. Sí, levantar los brazos. Llegaba una energía a armar la postura y después a medida que iba el ejercicio bueno, me empezaban a pesar los brazos. Pero sí, en el marco de armar la postura, o sea, que se armaba sola, sí. Como que se abría la espalda. Sí. O sea, se sentía apertura en la espalda y se sentía el aire en la espalda. Ok. Vamos a hacerlo dos veces. Para observar esto, inhalo, canto, baja los brazos, pero la postura no baja. Baja los brazos, me quiero quedar con eso. ¿Sí? Es como... Es como entrenar natación. Primero a una pileta y me canso. Y a una pileta y me canso y descanso un ratito. Después... A medida que voy entrenando, hago una pileta, vuelvo y después descanso. Voy sumando largos y esa es la resistencia que vamos generando y ganando. Lo sostengo, sostengo esa energía, que es un trabajo muscular nuevo. Y después es toda la canción. Y después tengo una pregunta. A ver, diga. ¿Por qué no se siente tanto allá adelante? O sea, se labura con este ejercicio adelante también. Sí. Lo que pasa es que... Lo siento mucho más allá que adelante. Sí, sí, es que en realidad la espalda, estoy recapitulando cómo organizamos ideas. En realidad, lo que necesitamos es sentir la expansión en la espalda. En todos los ejercicios que hacemos para la respiración, porque en general, en nuestros hábitos posturales y corporales, tendemos a tener mucha más noción del adelante que el atrás. Claro. Entonces, cuando termine el año te compramos una. No. Porque me la veis todas las clases. Te las esterazamos. Es que me estaba doliendo mucho el tema del dedo seco, mira. A mí me pasa eso, cuando lo tengo muy seco me duele. Yo estaba bien, sí. Entonces, en general, en principio, lo novedoso de los ejercicios que hacemos para la respiración, de todos los ejercicios corporales que hacemos de Rabine, tienen que ver con la elongación, el estiramiento de la columna, lo cual hace que la espalda cobre mucho más protagonismo. En general, vamos en esa dirección. Por cómo es nuestro hábito, lo que más nos empieza a llamar la atención es la espalda. Así que lo sientas más por la espalda, tiene que ver con que estás organizando mejor el ejercicio. Por ahí las primeras veces que uno hace esto, se encuentra más con esto, pero porque no tiene una conciencia del cuerpo entero. Así que sí, se siente mucho en la espalda, se siente toda la columna. Sí, todo el cuerpo. Bien. Entonces, inhalo, canto, y cuando termino esa A, que la extiendo todo lo que me dura la energía del aire, final de canción, aplausos. Baja los brazos, pero mi energía, mi postura, mi columna. Después aflojo. ¿Puedo hacer una pregunta más? Perdón. Sí. En el marco de esto, de que se anota toda la postura y eso. Se llegue. La pelvis también reacciona sin que nos demos cuenta y eso, ¿no tanto? Obsérvelo. Obsérvenlo cuando lo hacen, después cuando terminen el ejercicio se quedan con lo que sea que hayan observado. La pregunta sería, ¿reacciona la espalda? ¿Viaja esa información a través de la columna hacia abajo? ¿Hasta dónde? ¿Llega hasta la pelvis? Con los brazos. Manos. me llevo eso? ¿Cómo es la columna? ¿Cómo es la pelvis, las piernas? ¿Qué diría? ¿Llega algo hasta la pelvis? Sí, con mucha seguridad, dijo. Sí. ¿Maru? Yo no sé si sentí tanto la pelvis, pero sí siento como que se acomoda algo en la parte de abajo. De, no sé qué bien, o sea, pero sí siento que hay como un ordenamiento de algo. Ok. Y después sí siento mucho los músculos de acá. El tono. Una banda se siente, o sea, como que si no está esto no hay nada. Ok. No es que se sienta eso. Bueno, sí. No es que se sienta eso porque es lo único que está trabajando. Sentís eso porque es lo que más contraste tiene entre tu hábito y lo que el ejercicio te propone. O sea, que es lo que menos activo está en tu postura habitual, por ahí es un músculo que en la postura habitual está echado al sol, ¿no? Como un lagarto, y acá dice, ¡ah! Si yo quiero que mi postura se elongue y mi columna, bla, bla, bla, bla, esta zona de la espalda también tiene que ayudar. Bien, vamos a cambiar el ejercicio vocal. Van a cantar sobre un solo tono. Au, au, au. Seguimos con la A y con la O. En un solo tono. Observen qué recuerdan con la postura. Au, au, au. Inhalo con A. Y observen si recuerdan algo. La postura, o es igual que al principio de la clase, y cómo reacciona la voz cuando cantan, observando eso. Como mi amigo me preguntó, ¿cómo hacía Maura? Reverán. para cantar así en agudo, hace algo, yo qué sé, y me contaba esto. Yo puedo sonar como la negra, entonces. Yo, en clase de canto, ¿sabes? Me convierto en la negra, entonces, ¿no lo puedo hacer? Los viernes de 6 y media. Soy. Pero. Me encanta la negra. Yo le voy a decir a mis amigos. Claro. Sí, yo los viernes de 6 y media, 8 y media. Tengo en casa. Pero bueno, pero es el chico. Sí, sí. Como que vos te imaginas que la voz de Pito normal y el chico. Sí. Estoy saliendo de acá. Ok. Bien. Entonces, disfruten de todo esto una vez más, sin levantar los brazos, sin nada, así, con la postura, con la energía. Y es importante que disfruten de la última. Ah, que vieron que dura. Así quisiéramos poder cantar toda la vida, ¿no? Esta sensación es la que después queremos disfrutar. Disfrútenlo una vez más. Claro. pero no es lo que estamos trabajando ahora. Lo interesante de esto es que la voz está estable del agudo y del grave, que casi todas las notas se escuchan muy llenas, el agudo tiene caudal, cantaste un do acá, cantaste hay una extensión interesante, no importa si se escucha el pasaje, y todavía las notas están dudosas, tienen que cantar la escala todos los días de su vida, es como aprenderse la canción de la escala. Re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Para mí es de la cabeza, o sea, sí, como... Sí, sí, es el mismo. Yo la de re mi te la sé. Habéis cantado re mi. ¿Cómo sería acá? Do. Do, re mi fa sol la si do re mi. Bueno, me iba a decir. Do si la sol fa mi re do. Sí, una vez más que están medio raras las notas igual. Yo sé que las sabes, te lo doy vuelta. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Exacto. Cuando haces la escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, la, la. Son esas notas. Es eso. Pero bueno. Bien. Voy a pensar. Una con... No, no me jode, o sea, fe y... Y disfruten. Ya está, a joder. Ya está. Thank you. más de tiempo. Está muy bien. Thank you. automático, en mi cabeza que escala, se cierra. Sí, señora, no, ya sé que no es voluntario, es el sistema nervioso diciendo... ¿Qué, se te cierra la vía? No, todo, o sea, no... Es el sistema nervioso que dice, uy, tengo que cantar el agudo, vino la escala, peligro, me preparo para huir. Pero para mí no es tanto el agudo, sino el como el hacer la escala. Bueno, todos los días de la vida... Es una canción. Vos sabés que es arroz con leche, tiene esa cantidad de notas, ya te lo sabés. Si no, prendanse la de la novicia rebelde que dice yo, yo, a deer, a female deer, rain. Fuera de mi casa. Vamos a cantar la vidala primero y vamos a repasar el canon. La chaca, repásenla, los miércoles y viernes la venimos recantando, cada una va a repasar sus doces. La vidala. ¿Qué vamos a hacer con la chaca? ¿Lo determinamos el miércoles que viene? ¿Cómo que vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué? Nadie me quiere, ¿qué voy a hacer? Que le voy a sacar. No me voy a adoptar esta chilera. Me gusta mucho más. A ver, esto un poco rápido. Mantener toda la estrofa y luego bajo. Vieron que da tiempo la canción. Pueden o quedarse arriba toda la estrofa y dentro estrofa y estrofa descansan. Pueden, nadie me quiere, ¿qué voy a hacer? No me equivoco para bajar el no. Toda la estrofa, okay. ¿Cómo es la columna? ¿Cómo es la postura? ¿Cómo es la energía? ¿Sí? Por ahí veríamos, bueno, ¿cómo hacemos para que esto no suene? Pero al ser las tres que están cantando, no te calentes. Tiene también que ver con que cuando viene el agudo, me quedo menos en lo que estoy haciendo la postura. No tienes tanto tiempo para respirar ahí, entonces es como, Sí. Bien. Se nota la diferencia. Está bueno. Para que lo hagan en el fin, después hay cosas que cantan, a ver. La como es energía. Hacemos una prueba. Cantamos la primera frase. ¿De qué estrofa quieren trabajar? O la primera. Pero vamos con la última, que es la que menos. Deme una lonja, quiero olvidar. Deme una lonja. Loja. ¿Qué es una loja? Para mí no es aloja al. No sé. Era aloja. Aloja. Para mí era una aloja. ¿Cómo se llama? Aloja. Aloja para mí. No, aloja es aloja guay. Por esos montes. No sé. ¿Cómo se llama la canción? Por esos montes. Ah, perdón. Pone Vidala por esos montes. O por esos montes. A ver si no está en el grupo. No. Pero puede ser que no esté, chicas, ¿eh? Pepe Luna, ¿te suena? Deme una aloja. Aloja. Deme una aloja. Sí, bueno. Aloja, lo que yo escribí está bien porque lo saqué del libro de Leda, así que vamos a la aloja. Bien, esto dice así. Inhalo. Deme una aloja, quiero olvidar. No desarmo. Deme una loja, vuelvo a cantar, pero sin los brazos, pero me quedé con todo eso. Inhalo en el camino cuando bajo, ¿sí? O sea, la primera frase y después de vuelta. Repito la primera frase, pero sin los brazos. Ok, bien. Y así vale. Toda la estrofa. ¿Ok? ¿Probamos? Igual sí lo vamos a aprender entre todos, o sea, va a estar re divertido. Sí. Capaz después cuando dividamos y eso, cuando la ejecutemos, sí. Capaz nos podemos poner los distintos grupos como para ayudarnos. Sí, cada una va a ir con una distinta. Claro. O sea, no se crean que las tres van a ser las tres con todo de papa y las demás pobrecitas. No sé si te voy a ayudar o te voy a un timbre. Te vas a que puse la casa de acá. No, no, igual no te conoces. Bueno, por lo menos lo hicimos. Y a cocinó tu bebé. Ayer en el teórico. En el oral nos pidió la docente si podían escuchar los estudiantes como para que le pierdan el miedo al colegio. ¿Y? Y yo entré diciendo, chicas, si ustedes querían perderle el miedo, dale, no sé si la estoy ayudando. Pero bueno. Menos. Bueno, muchachinas, espectacular, ¿eh? Vida, la vida alegra. No, yo tengo que parar la grabación.